su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín vence el ande trabajando y traspuso la cumbre hacia el sol. Contestando que eres argentino, entiendo los derechos y el dolor. Joanini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Joanini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Aquí estamos en Tiempo Nacional Online, la versión de la web de Tiempo Nacional. El programa creado por Rubén Giovannini. Hoy no va a estar con nosotros Rubén, se va a hacer una entrevista a la cual lo citaron para el canal 22, por el programa que conduce, que ustedes lo pueden ver por YouTube a partir de mañana seguramente, el que conduce Cunio. Así que vamos a estar solos acá con Sofi del Nido, que nos hace la operación técnica y la puesta en el aire de este programa. Hoy es el Día del Escudo Nacional, hoy 12 de marzo, la Asamblea del año 13 aceptó oficialmente el uso del escudo como emblema nacional. Aparte, ese mismo día la Asamblea General del Río de la Plata, conocida como la Asamblea del año 13, sancionó el decreto sobre la extinción del tributo indígena y derogó la mita, la encomienda y el llanaconazgo. Y declaró a los indígenas hombres libres con iguales derechos que el resto de los ciudadanos. Hace apenas un poquitito más de 200 años. Hoy también es el día del militante radical, porque un día como hoy, en 1927, nacía en Chascomús el dirigente radical Raúl Alfonsín, expresidente de la Nación, y hoy también es el Día Internacional de los Tuiteros. Así que a todos los tuiteros, desde acá, los que usan ese sistema de red social, los recordamos desde acá. Vamos a comenzar, vamos a terminar entonces con las efemérides del día de hoy. Hoy también es un aniversario, ayer recordábamos a Leandro N. Alem, hoy nos vamos a acordar de su padre, que nació en Buenos Aires, Leandro Antonio Alem, que fue el padre de Leandro Alem, que fue fundador de la Unión Cívica Radical, que fue un pulpero y un militar integrante del brazo armado de la Sociedad Popular Restauradora, conocida como la Mazorca, que tuvo un rol importante en el esquema de las fuerzas policiales que respondía a don Juan Manuel de Rosas. Fue alférez de milicia durante la gobernación de Dorrego, fue vigilante del regimiento a caballos en la época de Rosas, es el abuelo de Hipólito Yrigoyen y fue presidente, o sea, de Hipólito Yrigoyen, dos veces presidente de la nación, ¿no? Y tras la sentencia dispuesta por un tribunal presidido por Valentín Alsina, fue ahorcado en la Plaza Independencia el 29 de diciembre de 1853, como ayer nos contaba Rubén cuando hablábamos de eso, solamente por pertenecer a las fuerzas federales. La madre del general don José de San Martín también nació un 12 de marzo en Paredes de Nava, en España. Gregoria Matorras del Ser se llamaba y fue la madre de don José de San Martín, que también murió en España, en Orense, el 1 de junio de 1813. Nos recordamos también el nacimiento de Carlos Dante, el cantor de tango que se llamaba Carlos Dante Testori, y fue cantor y compositor, tocó con diferentes orquestas, quizás su punto más alto lo alcanzó en la orquesta de Alfredo De Angelis. Murió en Buenos Aires un 28 de abril de 1985. También el nacimiento se conmemora el 12 de marzo de Juanita Larrauri, ella se llamaba Juana Larrauri de Abramín, fue una dirigente política peronista y también cantante de tangos, resultó elegida dos veces senadora nacional y en ambos casos fue derrocada por golpes de estado cívico-militares. Murió en Buenos Aires el 21 de febrero de 1990. También aquel violinista llamado y director de orquesta y compositor de tango llamado Aquiles Rollero, nació un día como hoy en 1903 en Pehuajó, en Buenos Aires. El nacimiento del actor Dringue Farías, que se llamaba Juan Manuel Farías Torterolo, fue un actor, un comediante, un humorista de radio, de cine, de teatro, de televisión, que se especializó después en teatros de revista. Nació en 1914 y cumpliría 105 años. Hoy cumpliría 100 años Miguel Gil Acuesta, que era un humorista español que trabajó tantos años también en la República Argentina. Ya habíamos hablado del nacimiento de Raúl Ricardo Alfonsín. Cumpliría hoy 92 años Augusto Fernández, aquel maestro de actores, que también fue actor y puestista, a pesar de que murió hace muy poquito, falleció en diciembre del año último. Este hombre, que era de origen portugués, había nacido en Portugal en 1937. También tenemos el nacimiento de Clemente. Caloi lo pintó por primera vez un 12 de marzo de 1973, hace 46 años atrás. Y con eso, bueno, cerramos ya. La muerte de Guismo, podemos recordar, hace 11 años. Un 12 de marzo del 2008 fallecía Jorge Ariel Ginsburg, que fue un gran humorista y un gran guionista también. Se desempeñó tanto en la radio como en la televisión y también después se desempeñó en su póstuma parte, fue también un productor teatral bastante importante. Muy bien, vamos a las noticias del día de hoy. Son bastante tristes por lo que venimos viendo. El Banco Macro le pidió la quiebra de la empresa Molinos Cañuelas, Cañuelas, que acumula deuda por más de 1.350 millones de dólares. Y fuentes cercanas a estas negociaciones sospechan de maniobras financieras fraudulentas. La empresa es de la familia Navili, que es líder en la producción de harinas. Y el Banco Macro pidió su quiebra de la compañía alimenticia Molino Cañuelas por una deuda acumulada con la entidad financiera de 10 millones de dólares. La empresa, que es controlada por la familia Navili, atraviesa desde hace meses una crítica situación financiera, con una deuda millonaria, con 30 grandes bancos y otras entidades financieras internacionales, que ya supera los 1.350 millones de dólares. Es uno de los principales acreedores, además del Banco Macro, es el Banco HSBC, con el que la empresa alimenticia tiene una deuda que ronda los 45 millones de dólares. Todas las empresas atraviesan dificultades por la situación económica, pero creemos que detrás de la deuda de Molinos Cañuelas puede haber alguna maniobra financiera fraudulenta. Esto lo indicó una fuente cercana a las negociaciones. El sector de harinas es uno de los más que resistieron a la caída de consumo, a diferencia de otros como carnes, lácteos, bebidas, frutas o verduras. Molinos Cañuelas es una empresa familiar, tiene casi 90 años de historia, que se convirtió en líder de la producción de harinas con más del 80% de ese mercado. Cuenta con 21 plantas industriales, tanto en la Argentina como en Brasil y en Uruguay, donde se fabrican productos de marcas muy presentes en la vida cotidiana, como las harinas Pureza, los bizcochos 9 de Oro, los aceites Cañuela, las premezclas para bizcochuelos y rebozadores Mamá Cocina, y las pastas secas San Agustín. Se estima que emplea a unas 3.000 personas, y más allá de las dificultades del mercado interno, la complicada situación financiera de la empresa se hizo más crítica a mediados del año pasado, cuando tuvo que desistir de su intención de abrir su capital a la bolsa, donde esperaba obtener unos 333 millones de dólares, de los cuales una parte iba a ser destinada al pago de deudas. Los inversores le dieron la espalda. La compleja situación financiera de la empresa se precipitó a partir del año pasado, al no poder acceder al capital fresco, lo que le hubiese permitido reducir en parte su deuda. La crisis se fue precipitando a fines de febrero de este año, tal como se informó. Hubo algunos avances en las negociaciones entre Molinos Cañuelas y los bancos para lograr refinanciar vencimientos, darle más plazo de pago y bajar las tasas en dólares. La intención de algunos bancos es alivianar el peso de la deuda para que la compañía pueda recuperar algo de su rentabilidad. Aldo Navili, presidente de la empresa Molinos Cañuelas, entre los principales acreedores de Molino Cañuela, entre las entidades financieras locales, está en el Banco Galicia con 38.5 millones de dólares, el Banco Nación con 55, dijimos ya el HSBC con 45 millones, el Santander Río con 36, el Banco Provincia con 34, el BBVA, Banco Francés, con 24.5 millones. Molino Cañuelas además exporta a más de 60 países y esa condición le permitió acceder a préstamos en dólares con entidades internacionales. La historia de Molinos Cañuelas se remonta a 1931, cuando esta familia, Nanabili, adquirió un molino harinero con la ciudad cordobesa, en la ciudad cordobesa de La Bulalle, desde donde comenzó a expandir su producción. Un par de décadas después sumaría más molinos en la zona y una empresa de fideos. Todo esto lo hizo en la provincia de Córdoba. En 1977 sumaron un molino en la ciudad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, que dio nombre a la empresa y dio inicio a un crecimiento sostenido que llevó a convertirla en uno de los grandes grupos industriales del sector alimentos. Hace apenas 3 años se quedaron con los activos locales de la estadounidense Cargill en el rubro de molienda de trigo. El empresario Aldo Navili, que lidera actualmente la operación de la compañía, heredó la empresa familiar y se convirtió en su principal directivo cuando apenas tenía 24 años. Lejos de la realidad actual de la empresa, entre sus sueños más ambiciosos estuvo llegar a cotizar en la Bolsa de Nueva York, que estuvo cerca de concretarse el año pasado. Pero bueno, lo peor que de esta noticia, que se titula "El Banco Macro le pidió la quiebra a la empresa Molinos Cañuelos, que acumula la deuda por 1.350 millones de dólares, es las 3.000 familias que hay detrás de esta empresa. Vamos a ver qué pasa con el trabajo de 3.000 personas, 3.000 familias, que es una gran parte de los argentinos. Vamos a hacer un recortecito y ya regresamos con más Tiempo Nacional. Radio abierta todos los jueves. convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos. Por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Según el gremio de la ANSES, Cambiemos esfumó 10 mil millones de dólares en 3 años. El titular del SECATFI, Carlos Ortega, explicó que Macri recibió el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con más de 50 mil millones de dólares y en 3 años de gobierno de Cambiemos se esfumaron 10 mil millones de dólares. El sindicato de trabajadores del ANSES, el SECATFI, criticó duramente las políticas que se implementaron desde la administración de Mauricio Macri al recordar que emitió letras del Tesoro por 86 mil millones de pesos que fueron colocadas totalmente en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del Sistema Previsional Argentino. No les alcanzó con endeudarnos. Este gobierno financia el Tesoro desfinanciando el ANSES y no para, indicó el secretario general Carlos Ortega. El gremio también criticó a los gobernadores, a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, por el fondo, por el uso partidario que hizo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En diciembre también colocó 3 bonos por unos 28 mil millones de pesos y en enero otros 10 mil millones de pesos a una tasa ridícula, 12% anual, cuando cualquier banco estaría cobrando al menos 50%. Si eso no es un robo, que me expliquen cómo se llama, argumentó Ortega, quien integra la Corriente Federal de Trabajadores y es crítico de la actual conducción de la CGT. El sindicalista señaló que al momento de su creación, en el año 2008, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional Argentino era de unos 28 mil millones de dólares y cuando asume Macri en 2015 lo recibió con más de 50 mil millones de dólares. En 3 años de gobierno y de Cambiemos se esfumaron 10 mil millones de dólares y hoy apenas supera los 40 mil millones, con el agravante de que ni siquiera se utiliza con el espíritu de herramienta contracíclica con el que fue creado. Los créditos productivos que en definitiva retroalimentan el sistema de aporte cayeron del 13 al 7%, mientras que los créditos personales a los jubilados y a los que se les cobra intereses crecieron del 2 al 9%. Eso es lo que precisó Ortega. Para el gremialista, lo peor de todo es que este gobierno endeuda a los jubilados con su propio dinero para que puedan pagar los remedios o servicios esenciales como son la luz, el gas, la electricidad, el agua. Parece un chiste. La primera rapiña que hizo el gobierno de Macri al Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue incluir un artículo en la Ley de Reparación Histórica donde decía que para ese cometido el Estado podía vender acciones del fondo e incluso el actual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional prevé lo mismo. Y así no solo se está dilapidando el dinero aportado por los trabajadores, sino que se quiere correr al Estado de los directorios de las empresas para las cuales trabaja este gobierno, finalizó este señor llamado Ortega, Carlos Ortega, que es secretario general de ANSES, del gremio del ANSES. Así que esto es lo que está pasando. Una copia de esto va a llevar Rubén, seguramente, esta noticia va a llevar el día jueves próximo, porque el día jueves, a partir de las 11 de la mañana, vuelven las marchas de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina, ya ahora insertas en las 62 organizaciones peronistas, donde Rubén es el secretario de la tercera edad. Así que si pueden acompañarlo a Rubén, háganlo a partir del jueves que viene a las 11 de la mañana en Tribunales. Recién hablábamos del Molino Cañuelas. Vamos a hablar ahora de los lácteos Verónica, que pidió el preventivo de crisis y hay temor por sus más de 600 empleos. La fabricante de productos lácteos Verónica pidió ingresar al procedimiento preventivo de crisis. Tiene 3 plantas que trabajan a menos del 40%. Sus casi 700 empleados además empezarán a cobrar sus salarios en cuotas. la fabricante de productos lácteos Verónica pidió ingresar al PPC, que es el procedimiento preventivo de crisis, se sumó así a la ola de industrias que se presentaron a la cartera laboral para abrir el expediente que en la práctica habilita fuertes reconstrucciones del personal. La firma, con 3 plantas industriales y sede central en Lehmann, provincia de Santa Fe, trabaja a un ritmo algo superior al 30% de su capacidad instalada, según lo que informó el sitio Edairi News. Con casi 7.000 trabajadores, la compañía tiene capacidad de procesar 600.000 litros diarios, pero hoy trabaja a un ritmo de 200.000, según lo que dice el sitio. De hecho, la planta de leche en polvo, donde trabajan 30 personas, funciona cada 15 días por la caída de la demanda del mercado interno, y por ahora sus directivos descartaron que la intención sea reducir el plantel. Pero la apertura del PPC a las autoridades santafesinas implicará negociar una reducción en los niveles de producción, y por otra parte la empresa le informó a sus empleados que los sueldos se iban a pagar en 3 veces, medida que ya está implementando. Esto es lo que está pasando también con las empresas lácteas. Esto es Verónica. Después vamos a ver lo que está pasando con FATE y con Iveco, que son dos compañías también que son de las más grandes que hay en el país y que están pasando también muchas complicaciones. Si usted quiere, nos puede llamar al 15 24 68 98 74 y nos manda un WhatsApp de texto o de voz. Nosotros se lo pasamos al aire. Y escúchenos por www.radioreconquista.com. Esa es el streaming donde usted nos puede llamar. Recuerde que ya puede ver los programas en Reconquista TV, que es un canal que está en YouTube, y ahí puede ver algunos programas que ya se están empezando a bajar, donde lo va a escuchar a Rubén Giovannini y también a Juan Carlos González Costa. Ahora vamos a escuchar un temita musical, vamos a hacer un recuerdo de lo que fue el nacimiento. El día de ayer se cumplió un aniversario del nacimiento de Astor Piazzolla. Ayer estuvimos con Rubén y bueno, estuvimos hablando y la verdad que no pudimos interrumpir para pasar un tema, pero hoy que estoy solo yo necesito recuperar un poco la garganta. Lo teníamos preparado para ayer, lo pasamos hoy. Astor Piazzolla, y después seguimos con más noticias en Tiempo Nacional. Thank you. Seguimos con más tiempo nacional. Nos puede llamar, Les recuerdo el número 1524-689874, 1524-689874. Y también para los que nos están tomando ahora en estos momentos, les aclaro que no va a estar hoy Rubén, que está participando de una entrevista que le está haciendo Santiago Cunio en el canal 22, que lo pueden mirar por internet. Ahí también después lo suben a YouTube. Vamos a... Vio que salió una nota, no es que le vamos a leer una nota, sino que le vamos a dar la información de lo que están pensando hacer con la factura del gas, que tendrá un descuento del 20% en los meses de invierno. Esto es lo que están informando desde el Ministerio de Hacienda. Será entre mayo y septiembre, y la diferencia la van a cobrar luego en los meses de verano, a partir de diciembre, cuando el consumo es sensiblemente menor. Eso es lo que están diciendo desde el gobierno, o sea, es una medida pura y exclusivamente electoral. Lo que quieren es que la gente pague menos en los meses donde están las elecciones, y después le hacen el recargo una vez que ya ganó tal o cual candidato. Va a ser 20% en cada mes, 20% en mayo, en junio, en julio, en agosto y en septiembre, para después pasarlo al verano. Y guarda que va a ser un impacto grande, porque son 5 meses de descuento. O sea, usted va a tener casi un mes más que pagar en el verano, cuando se lo vuelvan a cobrar. Eso es lo que están aclarando desde el gobierno. FATE amenaza con cerrar y despedir a sus 2.000 empleados. Luego de que le aceptaran el preventivo de crisis, la firma advierte que si no despide a 440 empleados, podría cerrar. Culpa a la caída del mercado interno y a la competencia desleal de importaciones. El viernes pasado, el Ministerio de Producción y Trabajo confirmó la apertura formal del procedimiento preventivo de crisis de FATE, el principal fabricante de neumáticos del país, que emplea a 1.650 personas bajo el convenio colectivo sobre un total de 2.000 empleados directos. En una carta que fue enviada al Ministerio que conduce Dante Sica, que dio a conocer Infobae, la empresa habla de una gravísima situación y de una preocupante falta de diálogo y respuestas que permita avanzar hacia una solución sustentable por parte de las autoridades. Además, la empresa amenaza con cesar sus actividades y comunica que están en peligro todos sus puestos de trabajo, en lugar de los 440 que había pedido desprenderse cuando inició el lo que se llama PPC, que es el procedimiento preventivo de crisis. Entendemos que se encuentra en inminente peligro la actividad de una empresa y el empleo de muchos trabajadores. El cambio de reglas de juego, la eliminación de reintegros, imposición de derechos de exportación, elevadísimas tasas de interés, fuertes adelantos de pagos tributarios no aplicados, no han podido ni podrá ser compensado con las innumerables mejoras de gestión ya aplicadas. De esta manera, nos vemos impedidos de mantener nuestra tradición exportadora, que ha sido hasta ahora la manera de compensar la reducción del mercado interno y la competencia desleal de importaciones que lo han erosionado. Eso es lo que detalla la carta. La empresa del grupo Madanes Quintanilla, también dueño de Aluar, y la empresa hidroeléctrica Futaleufú, pide que el gobierno consulte a especialistas económicos que representen distintos enfoques o ideologías sobre la real situación que atraviesa el sector y la propia firma. A la hora de expresar los motivos que la llevaron a esta situación, FATE asegura que el gobierno nunca entendió el carácter múltiple o combinado de causas que llevaron a la empresa a esta situación de crisis. Debe afirmarse que una de las grandes causas subyacentes del problema se centran en la pérdida de productividad y el elevado costo real del factor laboral. La otra causa principal se explica por el esquema de medidas financieras, elevadas tasas de interés y tributarias, imposición de derechos de exportación y eliminación de reintegros que comenzaron a regir hacia el último trimestre del año 2018. Otros conceptos mencionados en la misiva son el incomprensible sesgo hacia una sobrecarga tributaria punitiva sobre la exportación y la solicitud de una solución racional. Para avanzar en las negociaciones, ahora bajo amenaza, el miércoles hay una reunión pautada entre el Ministerio, la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino. Cuando habla del Ministerio, debería decir Secretaría. Desde el gremio, en tanto, se quejan de que la empresa pretende flexibilizar a los trabajadores invocando falta de productividad y de eficacia. Intenta decir que se debe a la falta de voluntad de los trabajadores. Sin embargo, es un hecho objetivo que, aún usando sus términos productivos y eficiencia, la historia indica, y es el ABC de la economía, que su mejora se logra fundamentalmente con una inversión en tecnología, incorporando nuevos equipos, detallaron en un comunicado. En todo su desarrollo del plan para salir de la crisis, la patronal no habla ni un solo renglón de qué inversiones realizará para cambiar sus añosas máquinas, que funciona solo gracias al sobreesfuerzo de los trabajadores. Esto es como si en el campo de al lado se compró un tractor y para compensarlo se pide que laburemos las 24 horas arando con bueyes, agregó el gremio. Bueno, a pesar de este encontronazo entre las partes, FATE amenaza con cerrar y despedir a sus 2.000 empleados. Ellos estaban con el procedimiento preventivo de crisis. Lo que pedían era despedir a 440 empleados. Y si no lo pueden hacer, o sea, si no se lo avalan desde la Secretaría de Trabajo, podría cerrar la fábrica y dejar a 2.000 empleados en la calle. Grave la situación que está atravesando todos los sectores del país, todos los sectores del trabajo del país. Vamos a atender ahora a nuestros oyentes que se comunican con nosotros. Hola Rubén, dice: La Baña se reúne con Tinelli, es lo único que falta, son todos la misma bosta con distinto olor y color, no sirven para nada, no hay ningún patriota, son todos cipayos, sigan adelante, abrazo peronista de Perón para la mesa. Fernando del barrio de Once. Gracias Fernando por, como siempre, por comunicarte con nosotros. Vamos a escuchar un audio que nos manda Héctor de Chivilcoy. Lo escuchamos y ya arrancamos con más informaciones en Tiempo Nacional. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y en su discurso el presidente nombró el gran crimen que fue no solamente la guerra de Vietnam, de la falsa bandera del Golfo de Tonkin, de la pobreza de Bangladesh, tenemos que agregarle a África, toda la pobreza, todas las guerras, los grandes crímenes, etcétera. Lo que no sabe o no nombró o no le importa este infame traidor a la patria, es que los mismos banqueros psicópatas, los mismos criminales, el mismo imperio que hace toda esa pobreza, no solamente la guerra del Vietnam, sino todas las guerras, toda la pobreza, toda la desocupación y los grandes crímenes de la humanidad, son los mismos banqueros psicópatas, las mismas, entre comillas, familias de degenerados y banqueros, que hoy financian a la basura, a la inmundicia que hoy gobierna, a las ratas asquerosas que hoy tenemos y que hemos tenido en todos los gobiernos, son los mismos que financian el mismo dinero sucio que él recibe, que endeuda a la Argentina y que empobrece a la Argentina, que diezma y mata al pueblo argentino, son los mismos psicópatas que han siempre operado de la misma manera. Son los mismos que le mandan plata a él y él se mantiene gracias a toda esta inmundicia. Eso ya no lo nombra. Y él forma parte, son cómplices, son toda una manga de inmundicia, ratas asquerosas, toda la misma inmundicia. Y este año electoral, elecciones fraudulentas, están las mismas basuras de siempre. Y otra vez el pueblo se va a equivocar, porque ninguno, absolutamente ninguno de los supuestos candidatos, no ha hablado en absoluto del oro que se ha ido, de la moneda soberana, de la tremenda deuda, 100, 200, 300 años que se ha generado, y eso implica, como siempre dice Rubén, la muerte por el robo de dinero público. Muertes, más muertes, más muertes y sobreesfuerzos del pueblo. Eso es lo que no nombra este psicópata, infeliz. Y no solamente no se nombra eso, sino que estas elecciones, que no son elecciones, sino son esclavizaciones, sumisiones fraudulentas, están no solamente en esta calecita siniestra, las mismas bestias, las mismas bostas, sino que lo que viene cada vez es peor, como está dicho, porque la deuda impagable, que no existe la deuda, solamente existe la mente, pero mientras existe la mente del pueblo se va a pagar, la hiperinflación, la desocupación generada, que ya viene generada de generaciones, la gente si no se aviva, si la gente no estudia, si la gente no analiza, si la gente no hace un razonamiento sobre lo que realmente tiene que votar o no votar, el país se va a hundir en un gran genocidio. Muchas gracias. Al contrario, gracias al compañero Héctor de Chivilcoy, que se comunica siempre con nosotros. Vamos entrando en la parte final del programa Tiempo Nacional. Vamos a darle una noticia que salió publicada en el día de hoy, y después ustedes comparen con lo que debería ser en la Argentina si tomaran la misma decisión. Renunció todo el gobierno de Finlandia por no cumplir lo prometido en campaña. El primer ministro Juha Spila presentó su dimisión tras haber fracasado en su intento de aprobar un programa de reformas sociales y del sistema de sanidad. El primer ministro finlandés, Juha Sipilä, presentó su renuncia y la de su gobierno de centro-derecha luego de que fracasaran sus intentos de promover una serie de medidas que incluían reformas sociales y del sistema de salud del país. La negativa del Parlamento de Finlandia llevó a que su cúpula tome esta drástica decisión. La información fue confirmada por el mismo presidente finlandés, Sauli Niinistö, que fue quien recibió esta renuncia y la aceptó, pero a cambio le pidió a Sipilä que continúen en funciones dentro del Poder Ejecutivo hasta el 14 de abril, que se celebran las próximas elecciones. Pese a que sea una extraña decisión, desde el seno del gobierno finlandés habían advertido que renunciarían en el caso de que nuevamente fracasara la aceptación de estas reformas, ya que las consideraban un punto fundamental dentro de su programa de gobierno. Mi gobierno trabaja según el principio de resultados o dimisión, declaró este primer ministro renunciante. Soy un hombre de principios y en política hay que asumir responsabilidades. Asumo mi parte de responsabilidad, agregó, y Finlandia cuenta con un grave problema poblacional, ya que cuenta con una de las tasas de envejecimiento más altas de Europa, y esto genera un gran desequilibrio en las finanzas del Estado, ya que podrían afrontar los gastos de jubilación y seguridad médica. En 2015 el país europeo salía de una gran depresión económica y solamente un 68% de la población en edad laboral gozaba de un empleo. Años tras años ese número subió a 72% en 2018 y pese a eso el Estado deberá elevar esa tasa hasta el 80% de manera gradual pero concreta, según confirmaron funcionarios públicos encargados de esta cuestión. Ante la imposibilidad de conseguir la aceptación de una reforma que, según el gobierno de Sipilä, sería efectiva para esta problemática, decidieron dejar sus cargos. En su mayoría, los políticos de este país europeo coinciden en la necesidad de una reforma, pero no de la manera en la que fue propuesta. Imagínense a argentinos teniendo que renunciar por no poder cumplir lo prometido de campaña, cuando ellos saben fundamentalmente que lo que están prometiendo ya no lo pueden cumplir de ninguna manera. Vamos entrando en la última parte del Tiempo Nacional, entramos en las últimas noticias. Hay gente que está cansada, que se levantó muy temprano, que está trabajando desde hace mucho tiempo. Esta es muy larga, la vamos a dejar para mañana. Esta también es muy larga, la dejamos para mañana. Y vamos a hablar del alarmante brote de dengue que hay en Salta, mientras el gobernador Urtubey sigue pensando y paseando, está de campaña. Mientras el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey continúa recorriendo el país como precandidato a presidente por Alternativa Federal, su provincia Salta está viviendo un preocupante brote de dengue que afecta varias zonas y pueblos en el norte de la provincia. Las zonas más afectadas son Orán, General Mosconi, Embarcación, Tartagal, Morillo y Colonia Santa Rosa. Los vecinos denuncian que el problema afecta y preocupa a la población y es tapado por los medios locales y subestimado por el gobierno provincial. La cantidad de positivos de dengue detectados en Tartagal, una de las localidades más afectadas junto a Morillo, llegan a los 70 casos según los datos de la Dirección de Coordinación Epidemiológica de Salta. Y si bien fuentes del hospital local informaron que 6 de cada 10 casos da positivo y durante el fin de semana pasado se observaron gran cantidad de ingresos con los síntomas febriles del dengue, mientras que en toda la provincia se registran oficialmente un total de 270 casos, pero se estima que el número es mayor. Los primeros 3 casos de dengue detectados en Salta durante enero del año 2019 fueron reportados en Tartagal, en el norte provincial, y la segunda región afectada fue la de Orán. Los vecinos vienen denunciando que la desidia por parte del gobierno provincial y el faltante de reactivos para detectar la enfermedad en los hospitales. Los vecinos señalan a la empresa Aguas del Norte como una de las responsables. Los vecinos señalan que la empresa Aguas del Norte como una de las responsables por la falta de mantenimiento de las redes, ya que representa un foco de cría para el mosquito. Por otra parte, el Ministerio de Salud de la provincia no hace referencia al tema, mientras el jefe del programa de vigilancia por redes de laboratorio de Salta, Francisco García Campos, se reunió con el equipo de salud del área operativa de Orán y la Secretaría de Ambiente Sustentable del municipio, Carmen Olivera, pero el no reconocimiento del problema, sumado a la negativa de los medios comprometidos con el gobierno provincial a dar difusión a la posible epidemia, complican la situación de la población. La periodista salteña Andrea Silvera, con sus 2 hijos infectados con el virus, vive en carne propia el avance del dengue en Orán. Es preocupante cómo avanza el brote y la deficiencia en el sistema de salud. Los médicos son casi héroes por lo que hacen. Los vecinos denuncian que mientras las autoridades y los medios miren para otro lado, la epidemia continuará avanzando. Salta tiene por qué preocuparse ante el avance del dengue, ya que en el último brote que tuvo la enfermedad en el país alcanzó los 5.322 casos detectados, causando incluso 7 muertes por dicha enfermedad, lo que la convirtió en la quinta provincia con más casos registrados, según datos del propio Ministerio de Salud de la Nación, cuando era ministerio en su momento. Bueno, nos vamos a ir retirando de este programa Tiempo Nacional de día martes. Mañana seguramente estaremos acá con Rubén Giovannini. Les recuerdo que no va a estar presente el día viernes, que va a viajar a Tucumán, que sí va a estar presente en la marcha, para que todos ustedes puedan acompañarlo el día jueves a las 11 de la mañana en Tribunales. Esto es Tiempo Nacional Online, que nos puede escuchar en el streaming de Radio Reconquista, y también tienen la posibilidad de ver los programas que está subiendo ahora Rubén Giovannini en el canal de YouTube que se llama Reconquista TV. Eso lo pueden hacer en cualquier momento, solamente hace falta tener internet. Le agradezco a Sofía el aguante que me tiene y mañana nos reencontraremos con más Tiempo Nacional. Pásela bien, hasta mañana.